paso. Esta noche lo tuvieron, levante los brazos, lo machito lo tiré en paso. Tírate, que, tírate un paso, tírate, bro, tírate un paso, tírate, que, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso. Esta noche lo tuvieron, levante los brazos, lo machito lo tiré en paso. Esta noche lo tuvieron, levante los brazos, lo machito lo tiré en paso. Tírate, que, tírate un paso, tírate, bro, tírate un paso, tírate, que. Conmigo, toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te voy a...